Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Viernes 26 de septiembre, 17:01, y estamos terminando la semana de primavera. Hoy vamos a tener mucha música y muchas cuestiones para conversar. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire, señores, 17:02. Minutos, no quiero dejar afuera a las señoras, porque digo señores, pero arranco una semana, terminamos una semana en donde la primavera ya se presentó, ya dijo todo lo que va a pasar durante su estación. Ya llovió, la famosa Spring Summer, o primavera, no sé cómo es que se dice, pero hay lluvia primaveral. Hay lluvia, pero también hay sol. Como hoy, 19 grados, y lindo, un sol que se sostiene, un sol sostenido, o sol bemol, decían Leloutier. Y ya uno se empieza a poner de un humor diferente, se empieza a cargar la pila, empiezan a florecer algunos retoños, los canteros se llenan de color, de a poquito vemos cómo la ropa se empieza a convertir en una cuestión más liviana, en algo más fresco, quizás en menos cantidad. Hay que, de todas maneras, a la mañana prever que va a hacer calor, pero que a la noche refresca. No tanto como en el otoño, pero la primavera es el momento en donde todo renace. Por eso hoy, viernes primaveral, aunque yo esté solo, vamos a hacer una reunión musical. Ustedes del otro lado, yo aquí, y en los controles, o haciendo cargose de los mismos, el señor El Pela. Vamos a decirle El Pela, que es como él mismo se ha bautizado en algún momento, en donde le habían sacado los últimos pelambres que le quedaban. Esto es porque la ausencia del señor Campana amerita la presencia de otro operador, por supuesto, porque si no, esto no funciona. Estamos en Radio Sur 88.3. Podés escuchar la radio en todo, en parte, gran parte del sur de la ciudad. Rivadavia hacia el lado sur, vamos a decir, hasta Avellaneda. Desde Nazca hasta La Boca se escucha. Ya hemos hecho la prueba unos cuantos de nosotros. Y por la FM sale, va Radio Sur. Una radio comunitaria aquí que sale desde Parque Patricios a pasitos del Palacio Duó, donde ayer... no sé si fue ayer el partido aquí mismo, creo que fue en el Palacio Ducó, el partido de Huracán, que fue transmitido por esta radio. Por eso ayer no hubo programa de Todos los Días un Poco, pero sí hubo relatos de la producción que comparte Radio Sur aquí, con los muchachos de Huracán. Muy bien, decimos entonces un viernes de primavera, un viernes para hacer algunas cosas, porque hay agenda cultural, como siempre, como todos los días, y los viernes y los sábados se carga un poquito. Y bueno, en relación a eso, en principio vamos a decir que va a tocar el guitarrazo y Osvaldo Burucuá, un afamado guitarrista argentino, muy del folclore, muy de la cosa latinoamericana. Y en el espacio Tucumán va a estar el guitarrazo, que son este montón de guitarristas juntos, y lo invitan a él, a Osvaldo Burucuá. 20:30 en el espacio Tucumán, Suipacha 140, aquí en el centro de la ciudad. 50 pesos el bono contribución. En ese lindo espacio, que siempre hay cosas, y el guitarrazo está acostumbrado a tocar ahí. Y Osvaldo Burucuá, esta vez el invitado de honor de ellos. También esta noche va a estar Andrés Pilar, que estuvo ayer a la noche. Yo ayer anoche estuve presente, no durante la tarde en el programa, porque como comentábamos, estuvo el partido de Huracán y lo transmitió Radio Sur, pero sí estuve en Banda de Sonidos, y Andrés vino a tocar acá, y yo compartí la noche con Ezequiel Cubela, que es el conductor de ese programa, uno de los dos. Randazzo estaba ausente, por eso vine yo también un poco a hacer la compañía, y bueno, fue un muy lindo encuentro. En www.radiosur.org.ar pueden escuchar este programa en vivo por internet para todo el mundo, pero además pueden revisar los programas antiguos de toda la programación de la radio. Así que ayer en Banda de Sonidos estuvo Andrés Pilar, un lindo programa para escuchar. Y esta noche va a tocar en Salta y Resto con amigos, entre ellos Matías Martino en piano también, tocan a cuatro manos algunos temas, Santiago Martínez, que hace violín y además también toca el piano, y Santiago Segret, un reconocido bandoneonista ya, aunque chico él, de corta edad, pero impresionante lo que toca, y esta noche va a estar ahí con Andrés. Algo que va a pasar, o va a empezar a pasar, ya dentro de un rato, simplemente a las 20 horas abre sus puertas, en la casa de al lado, en Cachimayo 517, ahí en Caballito, es una muestra de pintura y fotografía, entre los cuales está, amigo de esta casa, Guido Roncaglia, que lo tenemos en comunicación ya para conversar con él. Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Disculpas que te tuve ahí esperando un poco, pero estábamos dando la agenda cultural para que la gente salga a ver cosas esta tarde y esta noche. No pasa nada. ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Muy bien, sí, esperando la inauguración. Ansiosamente. Bueno, en un ratito vas para allá. Sí, ya en un rato estamos por allá, un cacho antes de las 8 para terminar de preparar todo, pero bueno, ya está todo casi listo. Bueno, ¿qué es? En principio la casa de al lado, es un centro cultural, es un centro de exposiciones. Sí, vendría a ser una galería, una especie de centro cultural donde también se dan talleres, pero que, digamos, quizás está muy focalizado sobre lo visual. Tiene varias salas donde hay exposiciones y, bueno, también se dan talleres de literatura y otras cosas. Muy bien. ¿Y qué arranca hoy a la noche? Bueno, nosotros somos tres artistas. Daniel Coutone, que es artista plástico, Rubén Ponce, que es fotógrafo, y bueno, yo también, que soy artista plástico. Muy bien. Bueno, esto sería como un encuentro entre los tres artistas. Nosotros venimos hicimos una exposición hasta ahora, nos juntamos desde principios de este año, con la idea de, bueno, de compartir las estéticas propias y generar un espacio también de producción, siempre conservando las estéticas propias de cada uno, pero en un espacio, digamos, de comunión entre las obras. Claro. Vamos particularmente a lo que se puede ver de tu autoría. Sí. Un poco, mirá, ¿cuál es tu búsqueda en esto? Digamos, básicamente las obras son abstractas, donde conviven un poco la abstracción la abstracción geométrica y un poco la abstracción informal, también utilizando materiales, que no solo sería pintura, digamos. Claro. Entonces, lo que conviven un poco y lo que tensiona también entre las obras es quizás lo gestual, con texturas, y también lo geométrico, lo plano, digamos, como más ascético, por decirlo de alguna manera. Esto quizás desde lo técnico, ¿no? Sí. Que vamos al artista. Sí. Supongo que es una elección de algunas obras, no todas, pero sí. ¿Qué te pasa ahí cuando expresás a través del arte plástico. Digamos, ¿qué es lo que estás tratando de poner? Quizás en esta muestra también hayas elegido alguna cuestión expresiva tuya en particular, un eje que a vos te interese reflejar de alguna manera, o simplemente es una catarsis que vos estás llevando adelante y que el que llega y lo ve quizás interpreta lo que quiera. No es una catarsis, uh-huh. Pero sí es una propuesta, digamos. Lo que me interesa a mí cuando hago una exposición es utilizar la diversidad estilística también, porque lo que creo es que la multiplicidad genera interpretaciones diversas. Entonces, lo que quiero es no encasillar, sino abrir caminos, digamos, que se generen múltiples interpretaciones en el público, no un mensaje directo, sino, digamos, que el público intervenga activamente en la apreciación de las obras, en el momento en que está en la exposición. Uh-huh. Entonces, yo me valgo un poco de esta diversidad de la que hablo, entre elementos formales de la pintura y también la diversidad estilística. Entonces, mi propuesta, digamos, es que no sea una cosa estancada, sino que tenga movimiento, que tenga una dinámica, y que esa dinámica esté completada por el espectador. Y en, digamos, desde tu perspectiva, ¿qué es cómo te ayuda la pintura? O sea, que ese trabajo, vos también sos músico. Sí. Hay un contacto ahí con la expresión o con la necesidad quizás de contar algo, de sacar algo que es en relación tuya con la música, o en relación tuya con la pintura, digamos, ¿no? Sí, ¿Qué se te resuelve ahí? No sé si quizás es una pregunta medio difícil o no la has pensado con profundidad para vos, pero digamos, ¿qué es lo que te pasa ahí con la pintura y por qué elegís esa forma de expresión? Mirá, la verdad es que lo que me pasó siempre a mí en relación al arte en general es que siempre tuve una cuestión fuerte, una identificación con el tema compositivo. Uh-huh. De hecho, cuando era músico, digamos, encaraba la música desde el plano compositivo, no meramente interpretativo. Y después lo que encontré con la pintura es una afinidad con el lenguaje que quizás no tenía con la música. Uh-huh. pero que me permitió expandir mucho más esta idea de la composición, esta idea de la invención. Entonces, noto una naturalidad en el uso del lenguaje plástico como para poder trazar un camino un poco más amplio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, básicamente es eso, o sea, lo de la composición siempre es un aspecto muy fuerte para mí en el arte, que es lo que me hace seguir y es lo que me hace disfrutar de todo eso. ¿Y encontrás algún apoyo al momento de querer ir a mostrar las obras? Pienso en lo que a veces se complica conseguir fechas para un músico o buscar algún lugar que sea acorde, que a uno lo atiendan bien o digan, bueno, el lugar está preparado para eso, como este lugar que parece, claro, tener su iluminación, sí, acorde y todo. ¿Para un artista plástico exponer es una cosa difícil o te encontraste con facilidades para eso? Mira, yo arranqué más o menos a exponer hace 4 o 5 años y la verdad que arranqué bastante bien porque casi de no saber nada cómo era el tema expositivo, tuve bastante aceptación en los lugares, entonces eso me permitió darle un empuje, ¿no? Uh-huh. al tema de la exposición y empezar a buscar cada vez más lugares. Lo que sí hay una diferencia grande es en lugares que, digamos, son más comerciales, donde hay que invertir mucho dinero para poder exponer. Ajá. Y que uno generalmente no se lleva nada. Pero después están los otros lugares que quizás son más populares, donde sí hay mucha aceptación y mucha voluntad como para hacer este tipo de exposiciones. Quizás no son lugares donde la gente se acerque a comprar, pero la realidad es que mi visión es, o las ganas que tengo es de exponer para generar un hecho artístico estético, digamos, la experiencia estética. Entonces, el tema de la compra, el tema de la venta, hoy por hoy no está en segundo plano. No es algo de lo que yo esté pendiente. Seguro. Entonces, de lo que estoy pendiente es que los lugares estén, digamos, las instalaciones del lugar estén acordes como para hacer una exposición y que la obra se pueda apreciar. Una claro. cosa de este lugar es que, la verdad, como para resaltar, las instalaciones están muy buenas para generar una exposición. Entonces, ya ahí la obra adquiere otro valor, digamos, en la exposición. ¿Ya expusiste alguno de los cuadros que van a estar en esta exposición de ahora tripartita? Sí, en la exposición anterior que hicimos con Dani y con Rubén, ya expuse más o menos la mitad de los cuadros y hay otra mitad que son más o menos 10 cuadros los que expongo en esta ocasión. Y más o menos la mitad son nuevos y la mitad ya vienen de algún tiempito. Muy bien, ¿y qué? ¿Tenés algún reflejo, algo que te acuerdes de la gente que lo va a ver y después se sienta con vos a conversar? Porque vos sos de estar ahí en las exposiciones. Algunos a veces no van o no acompañan la exposición, pero bueno, nada, ustedes están. Y ¿recordás algún comentario? ¿Qué es lo que llega de las obras? ¿Qué es lo que te estuvieron comentando a partir de esas exposiciones? Mira, sí, lo que me parece que está bueno y que recuerdo siempre y que me gusta que suceda es que la gente, creo que le pasan cosas cuando están en las exposiciones. No noto que la gente esté, digamos, recorriendo sin que le pase nada, sino que está atenta, creo que la obra genera algo. Y que muchas veces sí, se te acercan a decirte lo que sea que se les haya pasado por la cabeza, pero sí noto que siempre alguien se arrima, te dice algo, dejando de lado el tema de gustos, ¿no? Sí, claro. Sino de cosas que suceden, que bueno, son personales, y que eso es lo que más uno busca que suceda en una exposición. Que haya que no quede solamente en un hecho. En la inauguración, que no quede solamente en un hecho social, de reunirse, de estar con amigos, sino que también pasen cosas en relación a la obra. ¿Alguna que transformación? Uno se vaya con una impresión o una sensación de haber asistido a una exposición y que a un hecho artístico, digamos. Seguro. Guido, mucha merd con el inicio. Bueno, muchas gracias. Hoy, y bueno, nada, mis saludos a Rubén, también Rubén y Daniel, que van a estar ahí exponiendo con vos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, que te digo que la exposición va a estar 15 días, hasta el 10 de octubre. Ok. De lunes a viernes, de 10 a 20, así que se puede visitar todo el día. En todo el día. Sí. Muy bien, en Cachimayo 517, bueno, Caballito. Gracias, Nico, por la difusión. Por favor, Guido. Estamos acá, como siempre. Dale. Te mando un beso grande. Bueno, un abrazo. Adiós. Chao. Muy bien, era Guido Roncaglia, a que escuchábamos hablar de su parte de la exposición, una exposición que es de tres artistas, Rubén Ponce, que es fotógrafo, y Daniel Coutone, que también, o Cotún será, porque Coutone se escribe, Cotún se debe pronunciar, imagino yo, desde mi escaso conocimiento de francés, y van a estar ahí en Cachimayo 517 para ir a ver sus obras. Sus fotos, bueno, están todos invitados, parte de la agenda cultural que estuvimos presentando. También van a tocar Los Tapones de Punta, que estuvieron el viernes pasado acá, una agrupación de funk con muchos brases, muchos caños, trompeta, trombón, saxos, batería, bajo, es un funk tremendo que suena bestial. De su disco Buenísimo, van a estar tocando esos temas, algunos temas más, y estuvieron haciendo el Telemarketers de la semana pasada, fue muy divertido, se prestaron para la broma. De hecho, uno de ellos, norteamericano, Nathan Lane, que estuvo haciendo como del telemarketer que atendía en inglés para hacer los canjes. Bueno, ellos van a estar tocando esta noche en el Conex, una linda fecha.

comenzamos el primer tema primaveral de este Top 10. Y usted dirá, ¿Vivaldi? Sí, señores, Vivaldi. Porque es el más antiguo cultor de la primavera en términos musicales, por lo menos de lo que tenemos grabado, de lo famoso, de lo más conocido, del lugar común, quizás, de la música primaveral. Y es que en la primavera, Vivaldi intenta despertar la primavera con el canto de los pájaros, el murmullo de las fuentes, la tormenta, porque ya hablamos de la tormenta o de las lluvias de primavera, esa que ha venido ya esta semana, hace poco, de, no sé, 24, 70 y 36 horas, de unos diluvios impresionantes. Tranquilidad también, susurro de las plantas. Si escuchan, se supone que Vivaldi también pretendió reflejar los ladridos de los perros. Claramente ahí está chumbando un Doberman. Y se refleja, ¿no?, la primavera de alguna manera. Con el tiempo, los músicos, el saber popular, las invasiones españolas sobre Latinoamérica, terminan generando el principio de la evolución musical latinoamericana. Y en un arranque, el predecesor del tango, señores, es la habanera. Y elegimos eso como segundo tema primaveral. Y van a escuchar a la señora Omara Portuondo haciendo Mariposita de Primavera. Y escuchen ese ritmo prácticamente tanguero. Mariposita de primavera, alma con alas errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera. Un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración. Aquel que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones que aún llevo dentro del corazón. Yo quiero verlo para besarle con esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. Omara Portuondo, desde La Habana, una señora nacida en el 30, que muchos la conocimos por Buenavista Social Club, ese documental de Ray Cooder que recorre a la antigua trova cubana y que la ha hecho ultra famosa. Ya van cayendo igual, uno a uno, pobres muchachos, ya estaban entrados en años. Van quedando algunos. Y Omara Portuondo cantando este tema, Mariposita de Primavera, adorna nuestro top ten, pero e introduce también la cuestión poética respecto de la primavera, porque escuchamos a Vivaldi, que es solo música, y vino Omara Portuondo. Pero ahora vamos a escuchar un coterráneo. Vamos a ir al señor Palega Ortito, o Palito Ortega, como podemos decir. primavera, bienvenida primavera, y arranca así, con esos pajarillos que están dando vueltas y triscan. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Ese amor que siempre llega, llega con la primavera. Te ha asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor, es amor que siempre llega. Mientras Vélez está jugando contra Estudiantes, señores, y por lo que puedo ver acá, en el televisor de la radio siguen 0-0. Ya estaremos dando de a poco también las noticias. Llamamos a Palito Ortega, el tucumano, otrora cafetero, también político, ahora padre de un grupo de productores y artistas, actores y actrices, y bueno, él lo fue también. Una de las películas famosas tiene este tema también dando vueltas como fondo, y ese movimiento de cabeza para interrumpir quizás alguna reflexión en épocas un poco más oscuras de la República Argentina. Vamos a ir a una banda exiliada de Venezuela, en algún momento se fue a España, se llama Grupo C, y canta este tema que se llama directamente Primavera. Muy interesante, no había escuchado nunca este Grupo C, y lo tenemos en el puesto número 4 de este ranking primaveral de Todos los Días Un Poco. Medio como Bob Marley, ponele, una cosa así medio rara, y se hace un poco más beat. Soy los dos. En primavera has encontrado la razón de actuar como quieras, luchando unidos como hoy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Encontraremos el amor. Oh, oh, oh. Mientras tanto te digo, cuando ya faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, que, bueno, le dieron, la Corte Suprema confirmó la perpetua para Patty. Es una buena noticia, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua para Luis Abelardo Patty, condenado por el secuestro y asesinato del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, Muñiz Barreto, y del militante Gastón González durante la dictadura cívico-militar. Así que, bueno, ha tenido su merecido. Y no llega la primavera para Abelardo Patty, ex intendente también. Una cosa de locos, ¿no? Alguien que cometió eso antes, luego fue intendente y ahora lo están condenando. ¿Qué pasó con la justicia durante todos esos años? Muy bien, estamos escuchando entonces el puesto, si no me equivoco, sí, está bien, el puesto número 4 de este ranking primaveral. Y vamos a ir a un viejo conocido. El tema se llama La Primavera, pero no habla directamente de la primavera. Sin embargo, nos va a sacar de esta especie de sandro venezolano, que es el grupo C, un poco más rockeado. Vamos a ir directamente al afamado Manu Chao. Canta La Primavera, y usted puede acercar frases primaverales del tipo: la primavera dulce que me enseñará a amarte, la primavera misma que me ayudó a lograrte, que escribió, por ejemplo, Alfonsina Storni. En las lluvias de primavera, todas las cosas son más bellas, escribió Caga Nochillo. Mientras en Buenos Aires, 17:41, le contestamos a Manu Chao y escuchamos el puesto número 5 de este ranking primaveral. Manu Chao se va con La Primavera. Y los delincuentes vienen con esta primavera, La Primavera Trompetera. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador fue el primer regalo, pa' que se quiten las nubes grises en los días malos y que se lleve la basura de los aires contaminados, para darle fresco a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo. Las muchachitas me vacilan con el sol. Niña, vente conmigo y toma, que mala goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negra paloma. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brilla el sol. Los niños mean en la calle, no les hace falta pañales. Todo tan bonito que parece carnavales. Mientras tanto, en Todos los Días un Poco Radio, Facebook, nos cuentan que Juana Muñiz Barreto, la hija de Diego Muñiz Barreto, al quien haya desaparecido Patti, ha peleado bastante por este fallo. Así que para quien pueda acercarle el saludo, por lo menos debe estar un poco más contenta. Dice Rosa, es verdad, debe estar un poco más contenta. ¿Qué va a ser? Una parte quizás se hace justicia. Mientras escuchamos el número 6 ya de este ranking, de este top 10 de la primavera, la selección musical de la estación del año más esperada, podríamos decir. Si no es el verano también, hay una pelea ahí. El verano porque vienen las vacaciones, pero verano hace calor, la primavera no. Es como un principio. Habría que irse de vacaciones en primavera, ¿no? Y hacer el combo deleite, estación versus momento del año. Entonces uno se va en primavera, la pasa lindo, tiene el calorcito, no es agobiante, y en verano se queda acá en Buenos Aires, con 40 grados, con el aire acondicionado, no hay otra historia. No sé, para mí está bien, irse en verano, te podés ir al agua, al río, te tirás, y en primavera lo disfrutás en la ciudad, no es tan tedioso, mantenés más o menos un estándar de chivación. 17:46, y vamos a ir a la primavera de un mexicano, un enorme guitarrista mexicano, el señor Santana. Un tema que alguna vez supe tocar con una banda que hacían cover de Santana. Muy interesante. Y es un lindo tema que te pone así como un poco presto al viernes, antes de arrancar a la noche. Un poco guayabero, tú sabes, con algo de percusión. Como la clásico, señor, ese jugará. Ya tiene fecha, ya tiene horario, ya tiene momento. River en un gran momento, Boca peleándola todavía, pero es un lindo superclásico porque se viene palpitando ya. En otro momento River estaba muy mal. No se lucía un superclásico. Ahora los dos están mejorando en algún punto. River un poquito mejor que Boca, se lo ve perfilado, y es en el Monumental. Así que el próximo 5 de octubre a las 17:15, Marcelo Gallardo y sus 11 titulares intentarán sortear a uno de los máximos perseguidores, que es Boca, que estuvo flojo, ¿no? El partido pasado se les escapó a último momento. Lo lamentamos por eso, ¿no? Claramente. Pero parece que va a estar lindo el partido, por lo menos. Vayan realizando sus apuestas, señores. 17:49. Y estamos escuchando a Santana, el señor Carlos Santana, tocando Primavera junto con su grupo. Y el puesto número 8 no lo voy a pisar. Lo vamos a poner y lo vamos a escuchar de pe a pa, porque es una de las bandas históricas de la humanidad toda. Se trata de los Beatles. Here comes the sun. Y es que el sol viene en cada primavera. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right. Here comes the Lo prometido es deuda, no lo iba a pisar. A los Beatles no se los pisa, señores. En ninguna radio del mundo, debería ser ley general. Tenemos el noveno tema de este ranking, a 7 minutos de terminar, y ya se pone rockera la cosa, porque hemos pasado por Vivaldi, hemos pasado por Omar Aportuondo tocando una habanera, parecido a ese ritmo de tango que después llega a la Argentina. Escuchamos a Palito Ortega, Bienvenida Primavera, haciendo una especie de beat nacional. Después a Grupo C, esos venezolanos que han vivido en España y hicieron una especie de Sandro un poquito más rockero. Manu Chao, que cantaba La Primavera también, famoso y reconocido tema de este hippie con American Express. Y la primavera trompetera de Los Delincuentes, una banda que española que se ponía ya un poquito más arriba. Santana haciendo lo suyo, siempre muy latino, muy percusivo. Y recién los Beatles, Here Come the Sun. Tenemos que ir a una banda que se llama Marea. Y se va un poco a la mierda primavera, se llama. Y bueno, rompe un poco con el molde de estos 10 temas que elegimos, porque se pone rockera la cosa. Y siguen peleando Estudiantes contra Vélez. Sigue la primavera calentando la cosa. Y estos españoles putean a la primavera porque no les gusta, porque anda a saber qué les habrá pasado en ese momento. Aullaron los vientos con su escandalera. No veas, compadre, la que hay aquí afuera. No quiero saberlo, lleváronlo todo. Dejadme el silencio. Rales. Extraoficial, las entradas para ver al Indio Solari costarán 500 pesos y serán vendidas a partir del lunes, este ya que viene. Van a tocar en Mendoza, ¿no? Sí, sábado 13 de diciembre en el Autódromo de San Martín, en el este de la provincia de Mendoza. Y ya están hablando de las entradas, de cuánto salen, de que se ponen a la venta. Es todo un evento cada vez que toca el Indio, ¿eh? Lo ponemos en este momento que hay rock and roll de fondo y se pudrió todo con la primavera. Pero queda un acople más. Queda un acople más para llegar al décimo tema, compuesto por En Paz Descanse. Señoras y señores, le mandamos un saludo desde acá, desde el planeta Tierra. Alguien que supo habitarlo y hace muy poquito se fue. Y es el señor Gustavo Cerati, que con su banda Soda Stereo hizo la primera primavera. Primavera cero. Del disco Dínamo. El décimo tema de este top 10 de primaveras en Todos los Días un Poco. Disfruten el fin de semana, ya se viene nada más. Quédense en el aire de Radio Sur para escuchar a los que luchan y los que lloran. Mientras Vélez sigue 0-0 con Estudiantes. Mientras las flores crecen y empiezan a mostrar su color. Primavera cero, Soda Stereo. Primavera. Se aprobó en la ONU una resolución de condena contra los fondos buitre. Esto sería una buena noticia siempre y cuando la ONU sirviera para algo, porque hoy están bombardeando todo el norte de África y parece que todos miran para un costado. No sé cómo es la función de estos muchachos. Espero que esta resolución por lo menos sea una buena noticia para todos los que tienen fondos buitres acreedores. Señores, se termina este programa todos los días un poco. Gracias por estar del otro lado. FM 88.3 Radio Sur. Y lo dejamos con este rock and roll y con los que llegan, que son los que luchan y los que lloran, en este viernes previo de fin de semana y de primavera. Adiós.